El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Saludos, comenzamos el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Varios muertos en la Comunidad Valenciana y al menos 6 desaparecidos en Albacete. Es lo que nos ha dejado el paso de la Dana. Hemos tenido una jornada dramática, especialmente en horas de la tarde-noche. El paso, repito, de la Dana por la Comunidad Valenciana, que se ha convertido en algo así como el punto cero de este mal tiempo. Y al menos 6 desaparecidos en la provincia de Albacete. En total, en España, 7 desaparecidos, 6 de ellos en Letur, donde una riada ha arrasado el centro del municipio, y otra en La Alcudia, esto ya en Valencia. Precisamente el presidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, ha confirmado que, tras acceder a algunos de los lugares afectados por la Dana, se han localizado cuerpos sin vida. En una comparecencia en el Centro de Coordinación de Emergencias en La Eliana, no ha facilitado más datos sobre las víctimas por respeto a sus familiares. Carlos Mazón. Se está empezando a poder acceder a zonas donde hasta hace bien poco no se podía acceder. Os recuerdo que las 3 zonas principales son las zonas de Utiel-Requena, la zona de la Ribera y la zona de Lorta, ¿de acuerdo? Os tengo que decir que podemos confirmaros ya que hay cuerpos sin vida, que ya se han hallado. Por respeto a las familias, ahora mismo no vamos a dar más datos porque tienen que conocerlo de manera adecuada, a través de la manera adecuada. Y hay familias que todavía no tienen esta confirmación. Pero sí que os podemos confirmar que hay cuerpos sin vida en algunos de los puntos donde hemos podido empezar o donde se ha podido empezar a acceder por parte de los distintos efectivos. Donde no se está pudiendo acceder en estos momentos, quiero decir que están todos los efectivos preparados y listos para, o bien porque hay colapso en las comunicaciones o bien porque son zonas anegadas, no se está pudiendo acceder. Por tanto, el primer mensaje que les queremos trasladar todos es que las personas que estén ahora mismo paradas o que estén bloqueadas, que sepan que se va a llegar y que si no se ha llegado no es por falta de medios, ni por falta de predisposición, ni falta de capacidad, porque la capacidad es toda para poder acceder. El único es un problema de acceso todavía. Así que les tenemos que trasladar un mensaje de calma, que sabemos que es difícil, de paciencia, que sabemos que es difícil, y de fuerza, porque a donde no se ha podido llegar es porque es absolutamente imposible. Noticias. Noticias. Ya lo escuchaban, el balance del presidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, que ha confirmado la localización de un número indeterminado de cadáveres en zonas inundadas. Esa es la principal noticia como consecuencia de las lluvias torrenciales producidas por lo que se conoce como la Dana, que ha azotado a la Comunidad Valenciana en las últimas horas con fuertes trombas de agua, tormentas eléctricas y rachas de viento. En las redes sociales se han compartido imágenes dramáticas, nunca antes vistas en la Comunidad Valenciana. Por primera vez, los servicios de emergencia han compartido mensajes de alerta en los teléfonos móviles. También hay que decir que aún hay zonas inundadas del área metropolitana de Valencia y que algunas vías están cortadas. Vamos precisamente con la información actualizada de la Dirección General de Tráfico. Y hasta ahora seguimos pendientes de dificultades en la provincia de Valencia. Eviten circular por toda la provincia en la medida de lo posible, ya que permanecen cortadas por intensas lluvias las vías como la A3 en Chiva y Mislata, la A7 entre Masía del Juez y la Alcudia, la V30 a la altura de Mislata, también la V31 y la CV36 en Horno de Alcedo y Silla, la CV35 en Titaguas, la Nacional 3 en Villar de Olmos y Utiel, CV33 en Torrent o la CV50 en Alcira. También encontrarán otras de la red viaria secundaria cortadas, así que especial precaución y eviten circular en la medida de lo posible. También cortada en Cuenca la A3 a su paso por Atalaya del Cañabate y Minglanilla en dirección a Valencia. Encontrarán otros cortes por inundaciones en otras provincias como en Málaga, en la A343 en Casablanquilla, en Granada, en la GR9109 en Cúllar, en Teruel, en la TE28 en Blancas, en Mallorca, en la MA15 en Vilafranca de Bonaní o en Castellón, la CV200 en Almedíjar. Mucha precaución en todos estos tramos y vías. Precisamente, la Agencia Estatal de Meteorología está advirtiendo de que el peligro es extremo por las lluvias y pide no viajar. Sobre este particular, se han lanzado alertas en las últimas horas. Vamos precisamente a escuchar también los servicios de emergencia que daban una especie de balance. Estamos a la espera del parte total por parte de las autoridades sobre la tragedia en la comunidad valenciana. Escuchemos entonces a los servicios de emergencia, dando cuenta de lo que se está viviendo en particular en la comunidad valenciana. Máximo de población, pero es muy importante que ese mensaje sea único. Lo que pedimos sobre todo es que el mensaje sea único, el mensaje que traslademos sea. Hemos utilizado de manera activa por primera vez en la Comunidad Valenciana el sistema ESAGER de aviso a la población. Todos los ciudadanos de la provincia de Valencia han recibido un primer aviso en el que hemos recordado evitar transitar por redes. En este momento es muy importante dejar las redes de carreteras libres, tanto para nuestra propia seguridad, para no generar nuevas emergencias que puedan ser demandantes de recursos y para que los servicios de emergencia puedan acceder cuando antes, cuando las condiciones lo permitan, a esos sitios. Ese es el primer consejo. Luego, también, y utilizando el mismo sistema, ya estamos mandando mensajes focalizados a aquellas comarcas en las que haya un mayor riesgo. En ese sentido, son comarcas en las que nos hemos centrado, en las que hemos mandado ya un mensaje en el que somos más estrictos en quedarse en casa. Las comarcas de la Ribera, la Horta Sur, la Hoya de Buñol, son comarcas en las que por las incidencias es importante quedarse en casa. Y al mismo tiempo, dentro de estas zonas, como ya se ha indicado, buscar zonas elevadas cuando tú estás cerca de un barranco. Zonas elevadas, que esos son los mensajes. Pero vamos a estar transmitiendo los mensajes según vamos teniendo cualquier evolución. Vamos a, es importante, un no generar desplazamientos, no generar nuevas peticiones de recursos a los servicios de emergencia, que están totalmente preparados y listos para cuando puedan acceder a todas las zonas. Este momento es un problema de acceso. Van a acceder inmediatamente a todas las zonas que sean necesarias su servicio. La Dana se reactivaba así, superando las peores previsiones con numerosos daños materiales, aún por cuantificar, y con un guardia civil, la novia de un agente y un camionero que permanecen desaparecidos. Además, el Ayuntamiento de Valencia ha suspendido las clases en los colegios de la ciudad, así como las actividades deportivas al aire libre y en las instalaciones municipales. Se han habilitado plazas en el albergue de Benimaclet para las personas sin hogar y el Centro de Emergencias Sociales de la calle Santa Cruz de Tenerife. Más sobre este panorama, la UME sigue en labores de rescate en Requena, Utiel y Chiribella. Hay que decir que Mislata, el Ayuntamiento de Mislata, ha abierto un pabellón para las personas atrapadas. El alcalde de Mislata ha publicado en sus redes sociales de que acaban de habilitar el pabellón del Quint para poder atender a toda la ciudadanía de otros municipios del entorno que no han podido llegar a sus casas durante la larga jornada. Era el mensaje que compartía en horas de la noche y refleja cómo se ha vivido precisamente la noche después de las intensas lluvias, el tornado y las tormentas eléctricas que nos ha dejado esta Dana. Hay que decir también que el tráfico ferroviario entre Valencia y Madrid se ha suspendido. Gracias por acompañarnos. Es el Café Mañanero. También tenemos noticias que tienen que ver con inmigración, el otro apartado de nuestro programa. En la medida que vayamos conociendo más información sobre esta tragedia, las iremos compartiendo. Debo decirles también, en todo caso, que tenemos una temperatura de 24 grados centígrados. No hace frío. Y que es curioso también lo que se ha vivido en Valencia, porque en algunas zonas inundadas ha llovido muy poco. Sin embargo, en otras se ha pasado de los 300 litros por metro cuadrado, cuando se esperaba un promedio de 40 litros por metro cuadrado. Eso nos hace dar una idea, una dimensión de las lluvias torrenciales que han caído en la zona y que han generado las inundaciones. Pasamos ahora a conocer las noticias más importantes en materia de inmigración. Escuchas El Café Mañanero. El gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros destinar 7,4 millones de euros a Canarias y 21,5 a Ceuta y Melilla para atender la llegada de migrantes. En concreto, ha aprobado la inversión por el procedimiento de emergencia de 7,4 millones de euros para la contratación de las obras, suministros y servicios necesarios para atender la llegada sostenida de inmigrantes a las diferentes costas de las Islas Canarias, en particular a las islas de Fuerteventura y Tenerife. En el caso de Fuerteventura, dice que es necesario dotar a la isla de un centro de atención temporal de extranjeros, conocido como CATE, con capacidad para 600 personas, instalación que disponga de servicios y suministros necesarios para el alojamiento asistencial de los inmigrantes mientras se realizan las primeras actuaciones policiales, con un tiempo máximo de estancia de 72 horas. Por lo que refiere a Tenerife, el gobierno asegura que la capacidad actual del CATE de ADEGE resulta insuficiente para atender las necesidades de personas que llegan a sus costas, así como para acoger también la llegada de migrantes de otras islas del archipiélago. Por ello, destaca que resulta necesario disponer de unas nuevas instalaciones modulares con una capacidad aproximada de unas 350 personas que se ubicarán en terrenos del Ministerio del Interior. Asimismo, indica que se van a reforzar, mejorar y ampliar los servicios y suministros de los CATES en las islas de Lanzarote, El Hierro y Gran Canaria, con el objetivo de poder asistir y atender a todas las personas que llegan a las costas de las islas. Por otro lado, el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones para realizar actuaciones de interés general en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla por un importe de 21,5 millones de euros. Gracias por acompañarnos. Más actualidad que nos lleva al otro lado del Atlántico. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Bueno, antes de ir al exterior, debo compartir también una información que tiene que ver con el Ministerio del Interior, ya que el jefe de la cartera, Fernando Grande Marlaska, ha acusado al Partido Popular de frivolizar con los menores migrantes no acompañados y ha defendido que el gobierno tiene medios ante la migración. Escuchemos las declaraciones del Ministerio del Interior, Fernando Grande Marlaska. Bien, viene aquí a decir que todo está bien y que es suficiente. Entonces el director del Frontex miente. ¿Quién miente? ¿El gobierno de España o miente el director del Frontex? Pero yo, de verdad, yo se lo digo de verdad, ¿eh? Yo no sé cómo hacerlo. O sea, no sé cómo hacer esto ya. Porque, ¿qué hago? En el próximo pleno le vuelvo a preguntar lo mismo y usted viene a decir que todo está bien y que todo esté perfecto. Usted tiene aquí un acuerdo firmado por el señor Feijóo, firmado por el gobierno de Canarias, y solo falta la firma de Pedro Sánchez para que esto quede solucionado. Se ha solucionado en otras etapas, señor ministro, y está en manos de usted. Yo lo que le pido como canario es que pongan una solución inmediata al colapso migratorio y drama humanitario que tiene Canarias. Muchas gracias, señor presidente. Y ahora sí escuchamos al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Pregunta precisamente en el Congreso de los Diputados. Señor ministro, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señor Ramos, los que están frivolizando tristemente son ustedes, y con los más vulnerables, con los menores, siendo incapaces de llegar a un acuerdo en la reforma de la ley de extranjería. Ustedes van con políticas como las de la señora Meloni, que, como podrá estar comprobando, mucha inversión para 16 traslados que se han quedado en cero en relación a las resoluciones de la administración judicial italiana por vulneración no solamente del derecho de la Unión Europea, sino también del derecho internacional. Esa es su política. Usted es conocedor y sabe perfectamente que se están reduciendo en proporción las entradas en los últimos tiempos. Le vuelvo a decir, esto es muy voluble, pero esto representa que estamos trabajando, que tenemos medios y estamos empleando, y que tenemos también medios de acogida, como conoce y sabe perfectamente la ministra de Inclusión. Nosotros hacemos política de migratoria. Creo que vaya finalizando, ustedes, señor ministro. No, si no estaríamos siempre en primera página de nuestros telediarios, y verdad que no estamos, es porque hay política. Muchas gracias. Era la respuesta entonces de el ministro del Interior a la pregunta que hacía el senador del Partido Popular, Sergio Ramos, sobre la razón de no haber pedido la colaboración de Frontex en la lucha contra la inmigración ilegal hasta la fecha. Son las noticias más importantes en la actualidad en materia de inmigración. Ahora damos una mirada también a lo que ocurre al otro lado del Atlántico. Vamos al contexto latinoamericano. El Café Mañanero. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Aquí estamos en el Café Mañanero a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a íqualo.com, descargue la aplicación. Puede solicitar incluso microcréditos, préstamos personales, además enviar dinero, también abrir una cuenta bancaria con el pasaporte. Íqualo. Recta final de la campaña electoral en los Estados Unidos y el tema de la inmigración que hace parte del debate. Nuevamente, el candidato republicano y expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a arremeter contra la inmigración que llega por la frontera de México. Ha anunciado la continuidad de la construcción de un muro, el incremento del pie de fuerza. El país está afrontando una crisis extraordinaria, dice un analista republicano en debate con demócrata a una semana de las elecciones. Esto refleja cómo están las cosas. Algunos apartes de la intensa campaña que se está viviendo, repito, en los Estados Unidos, los debates y donde el tema de la inmigración. Concretamente, el analista al que me refiero es Julio Schilling, analista republicano. También Walter Tejada, un debate que podemos encontrar en el canal NTN 24. Podemos escuchar las distintas posturas que hay en torno a la inmigración. Vía del mundo. Le guste como le guste a los demás, Estados Unidos tiene la mejor economía. Pero con respecto a tu pregunta, creo que hemos visto que en, apenas en tres meses, en menos de tres meses prácticamente, la candidata Kamala Harris llevó a cabo una campaña de mucha oportunidad, de mucho entusiasmo, el miedo del señor de 78 años de edad que ya tiene poca energía y solo habla disparates cuando están los discursos, y que continúa personas alrededor de él también insultando a la comunidad latina. Entonces yo creo que el pueblo estadounidense ya está cansado y queremos pasar la página de esta pesadilla que hemos tenido en los últimos 9 años donde Donald Trump pues ha estado en el mundo político. Ahí escuchamos al analista que defendía la posición de la campaña demócrata Kamala Harris. Y ahora vamos a escuchar sí a Julio Schilling, quien analiza para el Partido Republicano. Familias y todo, esto fue un desastre y hizo caminadas de fuera, pero la economía estaba, o sea, con el mayor crecimiento en la historia de los Estados Unidos, el mayor alza de ingreso real para la clase trabajadora en la historia de los Estados Unidos, el mayor índice de inflación en más de 40 años, no pueden tapar el sol con un dedo. El gobierno de Biden-Harris ha sido desastroso, es desastroso. O sea, la inflación, y esto se va a demostrar en las urnas, o sea, de decir, es la mejor economía. Bueno, sí, si la compara con la economía de Afganistán, puede ser, pero bajo ningún concepto. Aquí estamos bajo los estándares de los Estados Unidos. Bien, y en cuanto a la inmigración ilegal, entiendo que para el Partido Demócrata, y hay que aclarar una cosa, estamos hablando del Partido Demócrata que fue creado por Barack Obama, no estamos hablando del Partido Demócrata de Bill Clinton, de Truman o de John F. Kennedy. Lo que estamos hablando es básicamente la entrada de entre 10 a 25 millones de personas ilegales. Estoy seguro que hay personas muy decentes dentro de ese grupo, pero han violado la ley. El Estado de Derecho existe, las leyes de inmigración existen por un motivo. O sea, y al revocar las 94 órdenes ejecutivas de Donald Trump para controlar, que el problema de la frontera sur ya venía caminando con Barack Obama por la política deliberada que... Escuchamos entonces a los analistas. Walter Tejada, de el Partido Demócrata. Quien escuchamos inicialmente. Y Julio Schilling, del Partido Republicano. El Partido Republicano, recordemos que tiene una posición muy crítica respecto a la inmigración. La acepta solo regular y ordenada. No es que el Partido Demócrata no esté en esa línea, sino que de alguna forma ha mostrado también una flexibilidad al entender la complejidad del problema. Así están las cosas a más de una semana para las elecciones en los Estados Unidos. Así se llega a la recta final en la campaña electoral, donde la vicepresidenta Kamala Harris aspira a ocupar el primer cargo del país, aspira a llegar a la presidencia, mientras que Donald Trump aspira a volver a la presidencia. Actualidad en el Café Mañanero, que nos lleva también a otras noticias de América Latina. Hay preocupación en Venezuela, o mejor dicho, continúa la preocupación por la persecución por parte del régimen de Nicolás Maduro. Recordemos que hace aproximadamente un mes el régimen anunciaba la captura de extranjeros que estarían o harían parte de un plan criminal contra el presidente Nicolás Maduro. Hay ciudadanos españoles, peruanos, puertorriqueños y de otras nacionalidades. Están clamando al gobierno venezolano que les informe dónde se encuentran. Patricia Castillo, la tía de Renzo Huamachumo, afirmó que son falsas las acusaciones dirigidas por el régimen de Venezuela hacia su sobrino por supuestamente tener un plan para atentar contra Nicolás Maduro. Creo que alcanzamos a escuchar unas declaraciones que entregaba al canal NTN 24 y que da muestra de lo que se está viviendo en Venezuela por estos días. Recordemos que coincide también con la posición de los familiares de los detenidos españoles en Venezuela, que ni siquiera la mediación de José Luis Rodríguez Zapatero ha podido devolverles la libertad. Los familiares de los detenidos. Primero fue a Colombia a trabajar para poder mantener a sus cuatro hijos, porque tiene cuatro niños. Tiene una niña con cardiopatía congénita, de la cual necesita estudios bastante costosos. Y se me ha complicado por no saber nada de su mamá. Ella siempre ha trabajado toda la vida para ayudarnos a mi mamá, a mí, y ha estado muy pendiente siempre de todos nosotros en la casa. Es Carmen Victoria Zambrano, que desconoce el paradero de su hija Carolina, detenida también por el régimen. Es el repaso de la actualidad en el Café Mañanero. Vamos a dar cuenta también de otros segmentos en nuestro programa. Vamos con los deportes. Recordemos, hacen parte de la actualidad del Café Mañanero por mucha información que hoy tenemos sobre la DANA y la inmigración que nos falta. La actualidad en general. Aquí está también la información deportiva en el Café Mañanero. Información deportiva que nos trae Adolfo Jiménez del Río, el avance de Latino Deportes. También está listo Carlos Angulo para compartir el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Pero vamos entonces con Adolfo Jiménez del Río, que nos tiene noticias sobre la Copa del Rey. Comenzamos con la Copa del Rey en su primera ronda y en donde vimos anoche tremendas goleadas. Una de ellas la propició el Villarreal, la otra el Rayo Vallecano, un Rayo Vallecano que no contó con James Rodríguez, porque su ausencia, supuestamente, según las palabras de su director técnico, por una lesión. Continuamos con el Master 1000 de París-Bercy, porque ya está en la mira Carlos Alcaraz en busca de alcanzar este título, y todo por la ausencia del número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner. Y continúa las críticas y polémica sobre la entrega del Balón de Oro, y unas palabras muy serias y con mucho criterio salieron por parte de Iker Casillas, que dijo que esto era una farsa y una estupidez. Asimismo, James Rodríguez, que quedó por fuera de la Copa del Rey, se puso ayer en tela de juicio el por qué el entrenador no ha sido claro el hecho de que no haya jugado. Supuestamente dijo que era por una lesión física. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Inmediatamente Carlos Angulo nos comparte el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario, en este martes 29 de octubre, se conmemora el Día Mundial del Ictus, de igual forma que el 29 de octubre es conocido por ser el Día Internacional del Gato. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Entre las efemérides y celebraciones que encontramos en un día como hoy, recordamos a su vez que hoy es el Día Mundial de la Psoriasis, la reconocida afección de la piel, de igual forma que entre los aniversarios se están cumpliendo el día de hoy, 29 de octubre, 95 años

Arrancó precisamente en este otoño y tiene pinta de que va a continuar también en invierno y seguramente va a llegar con mucha fuerza en verano. En cualquier momento, de verdad, se puede disfrutar esta canción Otra Noche con todo el sabor del reggaetón. Sonando, como siempre, durísimo aquí en nuestra programación. Decirles que estamos con el sabor de Don Arepo, recuerden, en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, Metro Patraix, en Valencia. Don Arepo, exquisita gastronomía colombiana, panadería, los platos típicos en general, la carta extensa, además menú diario y, por supuesto, una excelente atención. Qué bien, Don Arepo, no lo olviden. Calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, desde las 9 de la mañana, jornada continua, hasta las 10 de la noche. Don Arepo. Y con el Chequi Morena Chequi. Ando por el mundo explotando el pesti, rompiendo todos los bares en busca el confeti, moviendo los cuadritos así como en Tetri. We go again. Pase mi sin, pase mi son. Pero pa' que viviste un sueño si los sueños, sueños son. Tú sigue ignorando el corazón. Café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Avanzamos en el Café Mañanero, escuchamos a Adolfo Jiménez del Río que nos comparte el tema político del día. En el tema político del día tenemos la tensión que se está viviendo en Bolivia después de las protestas que dejaron al menos 13 policías heridos y varios periodistas retenidos. Y todo por los enfrentamientos en Santa Cruz que culminaron con decenas de heridos y en medio de las exigencias de los seguidores de Evo Morales hacia el gobierno de Luis Arce. Y es que estas protestas, generadas por los bloqueos, especialmente en la ruta antigua entre Santa Cruz y Cochabamba, se han multiplicado, afectando a sectores económicos como el bananero, avícola y sojero. Y es que el ministro de Desarrollo Rural, Juan Yamil Flores, reportó pérdidas económicas superiores a los 1.300 millones de dólares por la interrupción de dichas vías. Sin embargo, algunos de los agentes heridos fueron evacuados por helicópteros después de que las vías de acceso continuaban bajo los bloqueos controladas. Y es que esta ruta antigua que conecta Santa Cruz y Cochabamba es uno de los 20 puntos en los que se han levantado piquetes como forma de protesta contra el gobierno de Luis Arce. Y hasta el momento hay 23 puntos bloqueados por todo el país, casi la totalidad de ellos en Cochabamba, bastión político de un Evo Morales sobre el que pesan ya varias denuncias, entre ellas por un supuesto abuso de menores e intento de asesinato. Y en el tema político del día, precisamente nos preguntamos, ¿está generando el expresidente Evo Morales esta situación de conflicto social y político en Bolivia para tratar de tapar el gran abuso de menores y en los intentos de asesinato en los que está investigado? Y también nos preguntamos si supuestamente Luis Arce fue uno de sus seguidores y creadores del Partido Más, ¿por qué Evo Morales lo ataca tan fuertemente si sabe que podría ser una colaboración y llegar a un diálogo para evitar más pobreza en Bolivia? Tema político del día. Gracias, Adolfo. La contienda política, cuando se acercan las elecciones, es preocupante en Bolivia, porque estamos hablando ya incluso de atentados. Recordemos que el domingo, el coche en el que viajaba el expresidente y aspirante a la presidencia, Evo Morales, fue atacado. Y se mostraron los impactos de bala en el coche, incluso hasta el conductor herido en la cabeza. El expresidente denunció un ataque criminal. Dijo que hasta en 14 ocasiones se le habían disparado contra su vehículo. Sin embargo, horas después, el gobierno de Luis Arce desmintió el ataque criminal y dijo que se trató de una reacción por parte del equipo de seguridad, la escolta del propio Evo Morales. Había un control en la carretera hacia Cochabamba, un control de parte de efectivos encargados de controlar y perseguir el narcotráfico. Le hicieron el pare a la comitiva de Morales. No pararon, sino por el contrario, atacaron al equipo de policía, al cuerpo de policía, y fue ahí donde se produjo la reacción por parte de los efectivos policiales hacia el vehículo de Evo Morales. Es decir, se produjo un intercambio de disparos. El tema es lamentable, porque dice Evo Morales, por un lado, que el plan era asesinarlo, así lo escuchamos ayer. Sin embargo, el gobierno dice todo lo contrario. Es el clima, es la polarización, que ya creo que ha pasado todos los límites en Bolivia, y hay motivos para estar preocupados. A todo esto hay que sumar que hace unos meses atrás el gobierno de Luis Arce denunció el intento de un golpe de Estado por parte de militares que estarían precisamente respaldados por Evo Morales. Evo Morales, a su vez, en su momento, habló de un autogolpe. Es la actualidad en el Café Mañanero. Estás escuchando Latinos FM 107.9. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes, por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Estamos pendientes de la situación en Valencia, donde se han vivido escenas dramáticas a raíz de la Dana, lo que se conoce como la Dana. Y lo primero que tenemos que señalar sobre la última hora es que el presidente de la Generalidad, Carlos Mazón, ha confirmado víctimas mortales. Hay varias personas fallecidas. Están buscando a 7 desaparecidos, 6 en Letur, Albacete, y 1 en La Alcudia, en Valencia. Pero el presidente de la Generalidad está hablando de que habrían varias personas fallecidas. En breve, aquí en el Café Mañanero, estaremos repasando entonces en la última hora. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Aquí estamos en el Café Mañanero, pendientes de la última hora sobre la situación que está viviendo Valencia con la Dana. La última hora, el presidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, ha confirmado víctimas mortales. Estamos a la espera de un parte oficial total, pero es de mucha preocupación. Recordemos, Valencia, la provincia de Valencia, gran parte del litoral del Levante, han sufrido un descomunal aguacero. La comunidad valenciana vive momentos dramáticos con registros que superan la gota fría, por ejemplo, del año 1996. Ha caído bastante. Se esperaba, por ejemplo, un promedio de 40 litros por metro cuadrado y han caído cerca de 400. Esto en algunos puntos de la Comunidad Valenciana. Porque luego lo que hay que aclarar es que no en toda la Comunidad Valenciana, ni siquiera en toda la provincia de Valencia, ha llovido con la misma intensidad. De hecho, algunas poblaciones inundadas se han visto sorprendidas porque no ha caído mucho en el territorio, pero en la parte alta ha llovido y esto ha provocado la crecida de los ríos, las inundaciones, gente atrapada, calles inundadas y peligrosos rescates. Son las impactantes imágenes que nos deja esta Dana. Por cierto, al otro lado del Atlántico, el presidente de Colombia, más pronto, o mejor dicho, cuando ninguna autoridad científica, ni civil, ni nadie ha dicho o se ha pronunciado sobre las causas de la Dana en España, es verdad que esta es intensa. Se habla de una similar por allá en el año 1996. Pues el presidente de Colombia, Gustavo Petro, tiene toda la información de lo que está pasando. Es increíble. Vamos precisamente a dar cuenta de lo que ha escrito el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Nosotros lo compartíamos sorprendidos a primera hora. Increíble. Atención a lo que ha escrito el presidente de Colombia, Gustavo Petro. El colapso climático en España. Esto pasa por no detener la economía fósil. Sabemos que el consumo de petróleo, carbón y gas pueden exterminar la vida en el corto plazo. Pero no le importa a los poderes del mundo hasta que la humanidad reaccione. Lo que todavía no han dicho sobre las inundaciones en España y particularmente en la Comunidad Valenciana, ya lo sabe, a 10.000 kilómetros de distancia y en tiempo récord, el presidente de Colombia, cuando todavía ningún científico, y ojo, que el servicio de meteorología en España es especializado, ha hablado de las causas, tampoco ninguna autoridad civil, ni el presidente de la Generalidad, alcalde alguno, nadie absolutamente se ha pronunciado sobre las causas de la Dana en España, y ya el presidente de Colombia lo sabe. Yo creo que esto amerita de que Gustavo Petro no solamente sea presidente de Colombia, sino del universo. ¿No les parece? En breve vamos a repasar los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Google, llévame al nuevo local de Horizon Auto. Gira a la izquierda hacia la avenida Juan 2352. Tu destino está a la derecha. Y recuerda, no seas tonta, solo necesitas tu nómina para financiar tu coche. Horizon Auto, más de 400 coches seminuevos con garantía total. Llévate tu coche sin entrada, solo con tu nómina. Horizon Auto, carretera antigua de Barcelona, kilómetro 7, Foios, y su segundo local más cerca de ti, avenida Juan 23, número 52, Valencia. Síguenos en nuestras redes sociales, Horizon Auto. No te imaginas cómo es mi gente. Son indescriptibles, un tesoro, como cada una de nuestras recetas. Imposible de no disfrutar. Únicos como el sabor de nuestros platos. Mi gente, Colombian Fast Food.